rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Atravesando Muros, la columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba para el Enredando las Mañanas. Y aquí estamos con la columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Hoy nos toca hablar de un reciente caso de un pibe más asesinado en las cárceles cordobesas. Estamos hablando de Maximiliano, de 34 años, quien ingresa a la UCA, la unidad de contención del aprendido de aquí de Córdoba, que también se lo conoce como el EP9, ingresa el viernes 24 de septiembre luego de un allanamiento en su domicilio. Maximiliano, cuando ingresa, tenía 3 impactos de balas en su pierna. Esa misma semana él había ido al hospital Elpidio Torres a hacerse un tratamiento, a tratarse por los impactos de bala, y estaba con curaciones y estaba con también medicación, con antibióticos. Por orden del juzgado del Distrito 3, turno 7 de aquí de Córdoba, lo ingresan a Maximiliano al EP9 y allí le niegan toda asistencia médica. Sus familiares le llevaron los medicamentos necesarios para poder afrontar el tratamiento que estaba haciendo por los impactos que tenía, y el servicio penitenciario le negó el ingreso de los medicamentos. A su vez, en ningún momento le propiciaron los cuidados de las curaciones que necesitaba en la pierna, y sus compañeros de pabellón fueron los que, en la medida de lo posible, le asistieron a Maximiliano, le asistieron con los cuidados que podían propiciarle. El domingo Maximiliano empeora y sus compañeros, como suele suceder en todas las cárceles, intentan llamar la atención de diversas formas al servicio penitenciario para que lo atiendan a Maximiliano, para que pueda recibir asistencia médica. Es común que se convierta en un privilegio dentro de las cárceles la asistencia médica, o sea que el derecho a la salud deje de ser un derecho para ser un privilegio, y estas son las estrategias que comienzan a desplegar los internos y las internas para poder avisar al servicio penitenciario que hay alguien que necesita recibir asistencia médica. Y esto es lo que pasó con Maximiliano, pero no tuvo efectos porque el servicio penitenciario no asistió a Maxi durante los días que lo ingresaron, desde el viernes hasta el lunes. El lunes por la mañana, los compañeros de Maximiliano llaman a su familiar y le avisan que Maxi no estaba bien, que estaba muy mal y que el servicio penitenciario no lo asistía. Más tarde llama un abogado a la pareja de Maximiliano y le dice que Maximiliano había muerto, y en ese momento es que sus familiares, entre tanto dolor, se presentan en la UCA para exigir respuestas, para exigir información sobre qué había sucedido. Los compañeros de Maxi comenzaron a manifestarse, obviamente ante la impotencia que generaba que una vez más el servicio penitenciario haya dejado morir a un pibe por negarle el derecho a la salud, ¿no? Ellos sabían que Maxi podría haber sido cualquiera de ellos. Se manifestaron también por las condiciones en las que están allí privados de su libertad. La falta de asistencia médica tiene que ver con el hacinamiento en las cárceles. El EP9 está casi al triple de su capacidad, el triple de población de lo que podría alojar, y eso hace que haya dificultades en el acceso a los derechos básicos, como es una alimentación sana, como es el derecho al acceso a la salud, como es el derecho a condiciones de habitabilidad dignas, que en habitaciones de 4 o 5 personas no duerman 15, el acceso básico a un baño, por ejemplo, en muchas de las celdas no tienen baños, sino que tienen que hacer sus necesidades en tarros o en bidones, porque no pueden acceder a infraestructura básica para sobrevivir, ¿no? Y bueno, ante esto, ante estas manifestaciones, por la bronca y la impotencia que generó que un pibe más haya sido asesinado dentro de las cárceles, La respuesta del servicio penitenciario, como suele ser, fue la represión. Entonces comenzaron a reprimir dentro del pabellón donde se encontraban los compañeros de Maxi, donde se estaban manifestando, y también del despliegue de diversos mecanismos de tortura. Todo esto lo hacen para evitar el supuesto efecto en cadena que puede llegar a generar dentro de las penitenciarias, que se unan más internos de otros pabellones, ¿no? Entonces, la primera respuesta es la represión, es la tortura, la violencia, para evitar que más internos se sumen a las manifestaciones o a las pocas herramientas que tienen de manifestación y de visibilización los internos dentro de las penitenciarias, ¿no? También varios de ellos recibieron impactos de bala de goma, muchos quedaron heridos, muchos fueron trasladados a Bower, y también otros fueron dejados en libertad. Es común que el servicio penitenciario, luego de represiones, traslade a internos a otras unidades penitenciarias para evitar el contacto directo con sus familiares, para que en ese lapsus de traslado nadie sepa bien en dónde están. Generalmente, cuando han sido muy golpeados, muy torturados, son trasladados para evitar que sean visibles, ¿no?, ante sus familiares y demás, y como obviamente otra estrategia de tortura. A la par que estaba sucediendo esto adentro del EP9, sus familiares, los familiares del pabellón donde estaba Maxi, se estaban manifestando en la puerta para exigir información, para saber qué estaba pasando. Todo esto con la presencia de infantería en la calle, ¿no? Para amedrentar obviamente a sus familiares. Luego de todo ese lunes, como jornada de protesta, y también de espera de respuestas para saber las condiciones en las que estaban los internos, recién a las 7 de la tarde se presentó un administrativo del EP9 y les informa a los familiares cuáles habían sido los traslados del día, a qué grupo de internos habían trasladado, y también anuncia que la muerte de Maxi fue un paro cardiorrespiratorio, cuando sabemos que Maximiliano murió por la falta de asistencia médica, por el tratamiento que estaba haciendo. A la familia le entregaron el cuerpo el martes, al día siguiente, y la autopsia dice que fue un paro cardiorrespiratorio con posible infección. Entonces, hasta el día de hoy, el Servicio Penitenciario y la Justicia de Córdoba no reconocen que la muerte de Maxi fue un asesinato a manos de ellos. Le negaron la asistencia médica, ellos no lo apresaron en un hospital como debería haber sido en un principio por las condiciones en las que estaba Maxi, o si lo llevaban a una unidad penitenciaria deberían haberse ocupado de que esa persona no muera por la falta de asistencia médica. Sabemos que Maxi podría estar vivo si no se le hubiera negado el derecho a la salud o si no hubiera estado privado de su libertad en las condiciones en las que estaba. Bueno, ahora vamos a compartir las palabras de una familiar de uno de los internos que estuvo con Maxi en el pabellón amarillo donde estaba Maxi dentro del EP9 y que nos va a contar cómo fue la situación y cómo vivió su familiar y cómo vivieron el resto de los internos lo que sucedió el domingo y el lunes. Dice que es lo que te mereces. No hay acción, no hay opción, nos empujan a la mierda y a la sumisión. Él entra, bueno, ya supuestamente venía ya de ser atendido en otro lado, pasó el fin de semana, fue viernes, sábado, él hablaba, andaba bien, dice mi hijo, que andaba bien. El tema fue el lunes a la mañana. El lunes a la madrugada ya empezó que estaba mal, que le dolía, que se sentía mal. Ellos pedían desde el domingo, creo, asistencia. Nadie le daba bolilla el domingo porque era domingo. Lunes porque era lunes. El lunes porque estaban entretenidos con los paquetes, todo eso. Bueno, piden que lo lleve, hacen quilombo para que se lo lleven a enfermería. Lo sacan a enfermería, todo eso debe haber sido alrededor del mediodía. Lo sacan a enfermería, cuando lo sacan a enfermería, el chico por sus propios medios va, caminando. Cuando él vuelve de enfermería caminando, ni siquiera permitieron que los chicos lo levantaran, lo llevaran a enfermería o su defecto, lo llevaran al Hospital Misericordia, que está a 50 metros, no sé si 50 metros menos. Bueno, después este chico, cuando viene de enfermería de la UCA, a los 10 minutos muere. Se descompensa y muere. Cuando los chicos lo están a tocar para darle agua, darle, preguntar cómo se sentía, estaba helado, dice. Estaba helado. celó a los 10, a la media hora que llegó, ya celó, se murió. Y ahí se armó un batifondo, imagínate, un pabellón. Pabellón, le dicen. Pabellón debe de ser de 5x5. Hay 35 personas allá adentro. A ver, imagínate lo que puede ser. Lo que es. Donde orinan en botellas, porque a veces no los dejan salir al baño o algo así. O sea, se manifestó la falta de atención, la falta de todo que hay ahí en la boca. Hay gente, empezó a salir gente en libertad ese día por la presión que ejercimos las madres que estábamos afuera. Nosotros queríamos respuesta, ¿qué le había pasado a ese chico allá adentro? Y el amarillo, mientras estábamos afuera, según mi hijo, que no me quiso contar mucho, sino otros compañeros, porque me dice que está todo bien. Entonces, estaban atados barquitos. ¿Sabés lo que significa barquito? Están atados para atrás, agarrados de las piernas. Eso es barquito. Ellos le llaman, en la jerga de ellos, atados barquitos. Estuvieron atados así, y yo le calculo unas 5 o 6 horas, tratando de callarlos para que los otros pabellones no se amotinaban. Los llevaron a los verdes, abajo, y los metieron allá adentro. ¿Me entendés? Y se escuchaban los gritos allá adentro. Entonces nosotros queríamos entrar, ¿qué pasaba? Más o menos entraban 20 del servicio, que no sé cómo los llamaban, son AGOP, creo que son grupos antichoque. Bueno, esos entraban para presionar a los otros pabellones para que no se unieran al motín, porque no sabe lo que hubiese pasado si se unían todos los otros pabellones de los otros colores. Hubiese sido una tragedia, ¿me entiendes? ¿Qué queremos nosotros? Queremos más visitas, queremos no tantas restricciones, que no nos que dejen ver a nuestra familia allá adentro. ¿Ah? Estamos de las 5 de la mañana haciendo cola para dejarle medio kilo de criollo que te dejan entrar, un sándwich te dejan entrar, un jabón, un papel higiénico. Eso te dejan entrar, de las 5 de la mañana, a veces de las 4 están las mujeres, porque estamos ahí porque empiezan a atender a las 8 y hay centenares de personas, 2 cuadras de cola, eso hay. Ya sé que ellos han cometido un delito, todo lo que vos me quieras decir, pero son seres humanos y son nuestros hijos. Bueno, en el caso particular de Maxi, que lamentablemente es algo que se repite, ¿no?, en las cárceles de Córdoba y en las cárceles del país, pero que quedan algunas situaciones, algunos cabos sueltos, ¿no? En primer lugar, porque hubo una orden de la Fiscalía para ingresar a Maximiliano dentro del EP9 en las condiciones de salud en las que estaban, ¿no? Las familiares, los allegados se preguntan por qué no fue ingresado a un hospital con custodia, por qué no fue apresado dentro de un hospital por la magnitud del estado delicado de salud en el que estaba. ¿Por qué lo ingresaron en la UCA cuando saben que en la UCA está hasta el triple de su capacidad y que la asistencia médica es mucho más reducida que en otras penitenciarías? ¿Por qué no lo llevaron, por ejemplo, a Bower si es que no lo quisieron ingresar a un hospital? Y bueno, claramente, ¿por qué le negaron el derecho a la salud, ¿no? ¿Por qué no lo asistieron con las curaciones que necesitaba? ¿Y por qué no dejaron ingresar el medicamento que necesitaba Maximiliano para evitar una infección que le causara la muerte, ¿no? Bueno, esto deja entrever las condiciones de tortura y de violencia a las que se someten a las personas privadas de su libertad, en donde todos los derechos que en libertad tenemos dentro de las unidades penitenciarias se convierten en privilegios en muchos de los casos, y en donde la vida de esas personas privadas de su libertad ya no dependen de ellos, sino que depende del servicio penitenciario y depende de la justicia. Ellos finalmente son los que terminan decidiendo qué personas van a vivir y cuáles van a morir dentro de las unidades penitenciarias. Bueno, con estas preguntas quisiéramos cerrar esta columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba para dejarnos ahí algunas reflexiones o algunas inquietudes, ¿no?, que nos generan teniendo un panorama de las situaciones de las cárceles en el país. Y nos reencontraremos en otro Enredando las Mañanas. Si te maltratan, levanta la